Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de La Señal Experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva sesión del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 27 de noviembre, siendo las 20:35 horas. Estamos comenzando esta nueva sesión, así que bacán, compadre Memo. Un nuevo programa de Raíces Poblacionales, un nuevo capítulo, como decía el Matías, ya casi llegando a fin de mes, 23 de noviembre, se acaba el mes este fin de semana, así que aguante la gente ahí, que estamos a pocos días de recibir los sueldos y arreglar un poco el mundo. Contarle un poco a la gente el programa de hoy, que va a estar dedicado a las noticias también, a la evaluación de lo que está sucediendo en este país llamado Chile. También dar cuenta de algunas actividades que estuvimos organizando junto a los pobladores y la Caleta Sur, con la Escuela Caleta Sur, los días y los fines de semana anteriores, hacer una pequeña evaluación, los agradecimientos, etcétera. Y como siempre también la música que nos pone nuestro compadre ahí en los controles, Javi Locuaz. También decirle a la gente que... perdón. Estamos con el Pollo Fuente. Estamos con, con José Pollo Alfredo Fuente. Pollo Fuente. Decirle que si se quiere comunicar con nosotros, los canales de comunicación están abiertos al teléfono 22-564-3848, 22-564-3848, que nos pueden llamar en directo y dar su opinión, su apreciación, su parecer acerca de los temas que vamos a abordar hoy día en Raíces Poblacionales. Y la gente que tenga un poco de vergüenza, que se cohiba a hablar en al aire, también puede mandar su pregunta, su mensaje ahí en el muro de nuestro Facebook, Raíces Poblacionales. Nos pueden escuchar también la gente de La Caro y sus alrededores por el dial 106.9 FM al final del dial, y la gente del mundo de otras regiones, otras comunas, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Así que ya están todos los datos dados, ya la gente sabe dónde escucharnos, sabe también cómo participar y también sabe de qué se va a tratar un poco el programa el día de hoy. Sí, bueno, la semana pasada contarle a la gente de que no hubo programa porque estábamos a puertas de una actividad que estábamos realizando, organizando, así que, bueno, en función de eso decidimos no realizar el espacio del programa y estamos volviendo esta semana. Así que, bueno, de vuelta de esta tanda musical que siempre damos al principio, vamos a estar comentándole un poco más acerca de ese tema, las actividades. Claro. Y ahí mandarle un saludo a toda la gente que estuvo ahí preocupada, preguntándonos cuándo iba a hacer el programa de nuevo. Hay un saludo para el Cone de los Periferia Sur, que estuvo delante preguntándonos si había programa hoy día, así que hay un saludo, compadre Cone. Y eso, pues nos vamos con unos temitas, compadre Javi. Estamos listos, así que le damos el puntapié inicial con música a este programa de hoy. Así que eso sería Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Y relator de este mundo sin colores, de pocos amores y otros sin sabores, soles en tiempos otoñales, voces con ansias de flotar en el aire, son vaivenes que se vuelven necesario, me oyes. Evite comentarios o musas, invitan a darme un baño, mezclarse en el barro, el bombo es apropiado. Este crece con las ganas de ayer, sin perder enfoque mantengo mis ideales, situado en el punto en pleno centro de la nada. Veo un mundo sucio dominado por fachadas. Despierta, que no es cuento de hadas, cultura manchada por mente dormida. Sin que esperaba, música pa' bailar, colabora, manda la volumen en la sala. Vibraciones, las estaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, las estaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Luz y sombra en la vereda, recobran la soledad, aunque cuesta, arriba se camina aquí. Los verdugos suman cientos y miles, son los que no saben lo que sucede cuando el sol se va. La luna llena ilumina el cemento, la temperatura congela mis manos. Y mientras se camina de paso, un felino me increpa para decir que estoy en su planeta. las estrellas aparecen en el cielo para poner el consuelo de mis pasos en el suelo. Así el mar subirá la marea y se mostrará con esa actitud de serenidad. Una musa me invita a soñar para que de mi boca suene su nombre en la música y me emborracha con su bella presencia. En esencia es fluir y nada más. Vibraciones, las sensaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, las sensaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestra sombra. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestra sombra. De vuelta, dos temazos sonaron ahí en el puntapié inicial. ¿Qué pasa, compadre Bene? Hola a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Llegué un poco atrasado, así que saludo a toda la gente que está atenta a la señal. No sé qué tema están escuchando, pero agradecido y contento de haber vuelto al programa, porque hace tiempo que no hacíamos programa. Bueno, yo no había estado la anterior a la que habíamos suspendido. Yo no había estado, así que eso, contento, alegre y vamos, pues, cabrón. Dichoso. Dichoso. Bueno, los temas que escuchamos, el primer tema que escuchamos es de Mike Greviera y Dani Aneco. El tema se llama Musas. Este tema tiene un video en internet, en el YouTube, igual tiene un videoclip. Así que si lo quieren revisar ahí para que lo vean en el internet. Y el segundo tema que escuchamos, un clasicón de Raíces Poblacionales, Todos Tus Muertos, ah, Gente buena. Que No. Gente Que No. Pucha, no caché, cabrón. Y mazos como siempre. Bueno, y decir que Mike Greviera. Gente tú... que llega temprano. Y gente que no. Ese tema, Brian. Estuvo acá en el programa acompañándonos también. Sí, con Mike Greviera. Estuvo con Castor Troy, esa vez creo que estuvo. Estaba yo con el Castor, po. Sí, po. ¿Fue el año pasado o antepasado? No recuerdo exactamente debe qué año. Sí, el año antepasado, quizá. Pero. Bueno. Ah, sí, por el año pasado. Estaba Castor el año pasado, po. Sí, po. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, po. Así que un saludo a Castor que le mandamos desde acá, de la carne, un saludo a nuestro. Chester. Claro, exactamente. Oye, yo también quería mandar un saludo a los compas del Noticiero Rural, de la Radio Conciencia de Rosario, que nos dijeron que nos estaban escuchando ahí. En buena bola, saludo a los cabros ahí de Rosario, puro apaño. Buena bola. Buena onda. Oiga, cabros, bueno, en este primer bloque contar a la gente que vamos a abordar en primer lugar el tema de las actividades que estuvimos realizando en conjunto con la pequeño escuela, balance. Con la Escuela Caleta Sur y también con los pobladores de la José María Caro. Bueno, comenzar agradeciendo en especial a la gente que asistió, que estuvo ahí, que nos acompañó, y también a la gente que nos ayudó de distintas formas. Recordarle un poco a la gente que estas fueron tres actividades que se realizaron. La primera fue un foro radio que se hizo el viernes 14 de noviembre en las dependencias de la Escuela Caleta Sur, y este foro tuvo, como les decía, un formato especial que tenía que ver con darle un carácter más de la dinámica y el formato de radio. En términos generales y personalmente, yo creo que fue una de las actividades más buenas que hemos hecho el último tiempo, donde se generó un diálogo, una conversación con la gente que estuvo ese día, con la gente que participó, asistió al foro radio, y también con la gente que expuso, que estuvo respondiendo preguntas y exponiendo los temas. Y en este sentido, recordarle a la gente que nos acompañó, por ejemplo, Sebastián Leiva, que es académico de la Universidad de Santiago de Chile, también de la Universidad Arsi, profe, tiene un par de libros también, autor de varias investigaciones. También nos acompañó Don Orlando, un amigo de la casa, un amigo de la radio, un amigo de nosotros, que como ustedes saben, una vez vino a presentar su libro, que se titula La Caro, un relato desde la solidaridad, la organización y la esperanza. Estuvo con nosotros ese día Don Orlando, acompañándonos, a pesar de un poco del frío que comenzó a hacer después, a pesar de lo tarde también que terminó. Así que le agradecemos desde acá, le mandamos un enorme abrazo de agradecimiento y nada, súper buena tela por acompañarnos. Y también estuvo Fernando, profesor de la Caleta, de la Escuela Caleta Sur, que él dio cuenta de cómo se tratan los temas de la memoria, la violencia política, y etcétera. Y en términos de formato, fue interesante el formato que tratamos de darle a este foro, que tuvo la característica de ser un foro radio. Lo que quería decir que le dimos este formato que la gente está acostumbrado a escuchar acá en la radio, es decir, con un bloque, luego unos temas, otro bloque y unos temas y luego el tercer bloque de cierre. Y la particularidad que tenía este foro radio a distinción de lo que habitualmente se hace en un foro, es que las personas podían participar directamente en cualquier momento de su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros emulamos los llamados por teléfono que ustedes hacen a la radio en cualquier momento, lo hicimos a través de el micrófono abierto, que la gente se podía levantar la mano, pedir la palabra y acercarse y hacer la pregunta inmediatamente. No era necesario que los expositores dieran cuenta de su tema, hablaran, lo expusieran y luego hacer las preguntas correspondientes, que es el formato casi clásico que siempre tienen los foros. Y eso para mí, desde mi punto de vista, le resta un poco de dinámica. Entonces, como fue un formato foro radio, eso le permitió que se generara una discusión, un diálogo, un debate, una conversación a partir de los temas que se abordaron. Y en cuanto a los temas, contarle a la gente que se abordó, bueno, la matanza en sí, el tema del relato, el tema del contexto sociopolítico, económico, de dónde se inserta la matanza. Y en el segundo bloque ya se conversó más en términos teóricos, prácticos, de los conceptos de memoria, memoria social, violencia y violencia política. Y hacia el final cerramos. No, como Memo hizo una descripción muy buena del foro, yo quería agregar el tema de la alta cantidad de gente que llegó. Me sorprendió que se mantuvo ahí la gente, el público participó mucho. Eso fue, creo que, uno de los objetivos que destacamos, que es que la gente participó, hizo preguntas y disfrutó del foro. Se hizo un buen debate. Se respetaron los tiempos, hubo música en vivo. También agradecemos al cantautor que estuvo ahí, Horacio, y también a Maxi Pedrero, que también estuvo en la música en vivo. Así que contento yo como parte de la organización. También contento que haya llegado gente, que haya participado, que llegó gente de distintos lados, con distintas visiones. Y eso, también agradecer a la Escuela de Caleta Sur, que nos prestó el espacio ya como por sexta vez que nos prestan el espacio, así que se agradece que confíen en nosotros y que le guste un poco el trabajo que nosotros planteamos. También agradecer a los expositores, a Sebastián Leiva, como dijo acá Memo, a don Orlando y al Rusio, como le decimos nosotros, al Fernando, y también a los chiquillos, porque bueno, ustedes fueron los que representaron a Raíces y a los que organizaban la actividad, así que también le agradecemos a ustedes por haber sido los que estaban guiando un poco la conversación. Los cabros Saldo Insuficiente igual que también estuvieron apañando ahí en la transmisión y en la grabación del foro, que también está ahí en internet, está ahí en el muro de, bueno, en varios muros, pero en el muro del programa igual está pegado el link de para escuchar online o descargar el audio del foro. Está completo el foro, así que ahí para que la gente que no pudo ir y que quiere escuchar ahí más o menos de lo que se habló y las exposiciones y las preguntas, la intervención del público, lo pueden revisar ahí en internet. Igual eso, en función de lo que decía el Bene también, de la alta cantidad de gente que llegó al foro, eso también fue interesante de cómo se fue dando. Nosotros igual, bueno, contarle a la gente que antes de que empezara el foro tuvimos una pequeña discusión en el inicio, pensando en cómo, desde la disposición física del espacio, cómo podíamos facilitar el diálogo. Bueno, tuve una discusión de que no, que así, que no, que así, que sí, que así, que no. Bueno, al final se puso de una manera y el tema, más allá de la disposición física, era como la disposición de tanto de los expositores como de la gente a poder compartir y poder construir este espacio en conjunto. La primera etapa, la primera tanda se dio más bien como la teníamos planificada, en el sentido de que no hubieron muchas preguntas, era como que de esperar como un la poco apertura. Tenso, como que todavía no había un relajo, pues, así, claro, que la gente se empezó a soltar luego y ahí comenzaron a hacer más preguntas y a entrar en el diálogo. Como que al principio, tengo la impresión, Matías, como que la gente no comprendía del todo en qué consistía este formato foro radio. Porque al principio, sobre todo, como dice Matías, el primer bloque, como que había un poco más de, no sé, de como no querer hablar, no preguntar. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la gente comenzó a soltarse, a relajarse y a perder como el miedo de hacer las preguntas, po. Nosotros también comentábamos con el Matías que ese día pasó algo muy singular, que tenía que ver con que nosotros íbamos anotando preguntas para hacerle a los expositores, estaban para poder plantear y seguir discutiendo, ¿cachai?, desarrollando temáticas, y que al momento de pasar el micrófono a la persona que había levantado la mano y quería hacer una pregunta, muchas de esas preguntas las hicieron las mismas personas. Entonces nosotros nos veíamos la obligación de borrarla y a partir de eso se generó el diálogo. Así que en ese sentido fue súper enriquecedor la conversación que se dio. Le agradecemos a toda la gente que participó, a la gente que se atrevió a hacer las preguntas, y finalmente igual terminó esto con un vino de honor. Compartimos un vinito con su cotelea ahí, así que fue, no, yo me quedé muy muy muy contento, muy alegre por esta actividad. Y bueno, la segunda actividad tuvo que ver con una jornada muralista que también organizamos con la gente, con los trabajadores de la escuela Caleta Sur y con los pobladores, amigos también de la Caro que nos ayudaron. Y esa también estuvo súper significativa, fue una bonita jornada. Renovamos unos murales que ya se habían hecho hace como 4 años atrás. Claro, 3 años atrás. 3-4 años atrás. Que ya estaban deteriorados, pero igual, a pesar de pasar el tiempo, todavía estaban intactos. Estaban deteriorados por el paso del tiempo, ¿cachai? No porque estuvieran rayados, porque lo hubiesen tachado ni nada, sino que la gente, y en ese sentido yo también estoy súper alegre porque la gente cuida estos murales. Bueno, los murales que hemos hecho en la Caro, yo nunca he visto uno rayado encima o borrado, sino que más bien la gente se dedica también a conservarlo porque son parte de la historia ya de la Caro, parte de la memoria de la Caro. Y agradecer, no sé, pues tú, Bene, tenés un poco más de información acerca de los claro. muralistas, pues. Concuerdo con el Memo, creo que la jornada, quiero como volver un poco atrás, la jornada del Foro Radio fue la mejor actividad que se ha hecho por harto tiempo, y también desde los otros foros que se han hecho, encuentro que es una actividad muy buena, y quedé muy contento con el público que estuvo ahí, los que fueron a exponer, ustedes los moderadores, lograron crear un ambiente súper... cálido, de confianza, donde la gente pudo compartir y pudo hacer preguntas, y se discutió harto, que eso creo que es un objetivo que nosotros habíamos planteado. Y en torno a los murales, la jornada de los murales fue el día 15 de noviembre en la escuela Raúl Sáez, que queda en Veracruz con Acapulco. Los murales están ahí y vinieron distintas brigadas. Lo que yo destaco es que vino, por ejemplo, quiero agradecer a Antonio Cadima, muralista de Taller del Sol, que es un centro cultural que está en Agustinas. También a los chiquillos de La Matraca, a La Garrapata, que llegaron, La Negotrópica, los cabros de Mano Callejera, los cabros de acá de La Pobla, el Class, el Nove y el Sain. Y así que agradecer a todos ellos que participaron de forma comprometida. Trazo Rebelde no llegó. ¿Cómo se llama? La mano callejera. La Mano Callejera, perdón, los carros de Mano Callejera, que ellos vinieron a trazar el día anterior, el día jueves. Por eso, ahora me acuerdo, por eso yo no estuve el día 13 de diciembre, de noviembre acá. Bueno, ahí los chiquillos vinieron a trazar porque ellos sus murales los realizan el día anterior al evento, porque como ellos bien explicaban y eran bien sinceros, no son buenos para el dibujo, entonces a través de un data show proyectan las imágenes y las van marcando en la pared. Y en ese instante un hecho que no ocurrió justo en ese día, a esa hora, ocurrió ahí una pelea en la Pobla y los cabros quedaron, bueno, son de Pobla, pero también preocupados. Sí, pues no es lo mismo que se agarren a combo en tu Pobla, sí, pues, que se agarren a combo en otra Pobla que no, claro, no conocí. Fue un momento tenso, pero después generó hartas risas, carcajadas, así que... Es una anécdota, una historia más que tienen los cabros de Mano Callejera, yo creo, de todas las que han tenido... Y todos los muralistas que vinieron para acá tienen su historia. Así que volver al tema de que agradecer a los cabros que vinieron, Antonio Cadima, Matraca, los cabros de al Kras, al Sain, no me acuerdo quién más, a la Garrapata y eso, pues. Puyuan. Y me quedo con el mensaje de la señora que al final, cuando nos quedamos, porque al Jaisí también, que hizo un mural, al Memo también, que también pintó. Me quedo con el mensaje de la señora que llegó al final y nos agradeció que el hecho de que ella abra su puerta y al frente tenía un mural que tenía un sentido mapuche y que ella se sentía muy representada por ese mural y que le agradecía el hecho que hayamos estado ahí. Se comieron una rica lenteja también. Sí, agradecer a Andrea. Andrea en ese sentido. A la mamá del Matías, que también nos prestó su casa como baño, como cocina. Puta... Fue una actividad tranquila pero intensa a la vez. Súper tranquila pero fue intenso en el tema de los murales, cómo se rompía con lo tradicional de la población, se rompía tal vez con unos murales distintos, ¿cachai? Y que tenían un sentido. No sé si Matías o Memo quieren agregar algo, cabrón. Está bien. Solo agregar que en un momento pasaron los señores carabineros y empezaron a dar algo de problemas, pero menos mal que se fueron inmediatamente. Sí. Así que no, pues agradecer a todos los que pintaron, a todos los que estuvieron, apoyaron y nada, todavía queda un pedacito de muro blanco, sí, así que el que se anime, que avise y nos ponemos de acuerdo para que para que ocupen ese espacio. Y el mensaje, pucha, que como dijo el Memo, como todos los graffiti y los murales que se hacen acá en la Pobla, que la gente los cuide, po. Prefiero mil veces que estén pintados con un graffiti, sí, yo... que con un mural, con un mural que con un propaganda política o con otras cosas que también no tienen mucho sentido. Así que yo también me quedo con una imagen también de un niño que pasó también con su mamá y que le sacó fotos a todos los murales con su celular. Ah, sí, me acuerdo, también fue un momento bonito. Ese bus y lo sacó y era como en la noche, cuando estaba anocheciendo, como en esa horita pasó el niño y le sacó fotos a todos los murales. Así que esas son las cosas que dan caleta de alegría, ¿cachai? Que nos invitan a seguir en esta senda, ¿cachai? Y bueno, y la última actividad fue la que desarrollamos el sábado pasado. Que bueno, esa desde mi punto de vista personalmente fue la que nos más costó complicada. Más sacar, que fue más complicado. Y en ese sentido le pedimos las disculpas correspondientes a las personas, porque se nos cayó una parte importante de las actividades que tenía que ver con un carnaval, con un pasacalle, que teníamos la intención de realizarlo por la calle de la José María Caro y que nos pudiera llevar a la Plaza del Ayón, donde está el colegio Elvira Mate, al lado del supermercado, que pudiera llevar como a la gente en caravana, pero lamentablemente las personas, los grupos que se comprometieron a venir a ese carnaval, irresponsablemente, y lo estoy diciendo con Guillermo López, nos avisaron en la mañana, como a las 11 de la mañana. No, que más tarde, Memo. Más tarde, como a las 2 de la tarde, que no iban a venir, que tenían atados, etcétera, etcétera. Y eso es súper irresponsable porque nosotros contábamos con ellos. Nosotros ya no habíamos conseguido la movilización para ir a buscarlos, para dejarlos, para traer su instrumento. Y es súper irresponsable de su parte. Y ojalá que los locos, no sé, hayan tenido una buena excusa, como una buena... no sé, otra tarea, otra responsabilidad que no sé, pero a mí no hay ni una excusa válida. O sea, los tipos podrían haber llamado en la semana, podrían haber llamado el día anterior, podrían haber manifestado antes que no iban a venir y nosotros nos arreglábamos y se comprende, pues si las cosas conversándose se comprende, pero los tipos avisaron a las 2 de la tarde, quedamos ahí de brazos cruzados, ya habíamos arrendado la micro. No sé, tú, con el Bene tuvimos que ir a pararnos al lugar donde está a la iglesia a ver si llegaba alguien para avisarle, pedirle las disculpas correspondientes, decirle no, la tocata va en la Plaza Lyon. Y en términos de la tocata, a mí me pareció re buena, fue bacán el espacio donde se hizo. La Plaza Lyon es uno de los espacios idóneos para hacer una tocata, una actividad de este carácter. Lo único que sí que empezamos un poco tarde, eso es como mi única crítica, así como que empezamos muy tarde porque además teníamos problemas técnicos con la amplificación y todo. No, yo también quería rescatar el tema de la Plaza Lyon, creo que es un lugar emblemático dentro de la población, un lugar bien céntrico, que está rodeado por varios centros comerciales, supermercados, que fue en un instante, yo recuerdo que fue un punto de encuentro de toda la juventud de la Caro. Y que se juntaba mucha gente ahí, mucha gente compartía la noche, los fines de semana, y era de forma súper espontánea. Se podían encontrar desde hip hopero hasta thrasher, punky, flight, se juntaba toda la población ahí, po. Y que se perdió ese espacio, po. Si una hora pasa por esos lugares, no ve gente, ve muy poca gente. Hay a veces niños con sus madres que están en los juegos, pero más que eso no. Así que también encuentro que es importante romper algunas lógicas que se están estableciendo y con una actividad que fue más pequeña, pero no por eso menos intensa, fue más íntima. Y agradecer a todas las bandas que fueron, Cope Crew, La Venta del Loco Ronnie, Don Clota y los secuaces, así que le agradecemos de verdad por haber estado acá. A la gente que fue también, porque sí, igual fue un día que luego se puso a hacer mucho frío, había gente que estaba desde la tarde. También fue súper agradable para mí en términos personales que no llegaran los pagos, que no llegaran los carabineros, porque eso les permitió también a la gente distenderse de manera tranquila, o no hubo ni una situación problemática. La gente consumió su cerveza, compartieron, se rieron, ¿cachai? Como un espacio... ¿Cachai? Si Chile es uno de los pocos países que te llevan por beber en la vía pública, por favor. ¿Cachai? ¿Qué tienen? Así que, no, y al final llegó la gente que siempre está en las actividades que se realizan, po.

hoy cara a cara con problemas desde que era chico. Te lo explico en dos palabras, subo al pico, el rap mi arma, justifico lo que valgo en vivo, identifico al cínico. Tengo un ojo crítico, un pensamiento típico, complico todo, yo cuestiono todo lo que pasa. No soy Dios, no perdono, pero estáis vetados en casa. No calza la traición, por cánsame ese ron, borra esa discusión. Sé que estoy muerto en rigor, estricto, convicto, conflicto, convierto, resisto, Francis Cristo. Un big show con beatbox o a capela, pásame ese faso, vengo a reventar tu escuela, espérame allá afuera. Acá adentro pasan cosas serias, tu envidia aquí se quemaron. Para periferia, lámpara en cancha, cargo las manchas en el nombre de esta gente seria, colectiva histeria. Oh, cleptómano, cuando nos matamos, cita Zoe, cuando nos matamos, Francis Cristo, cuando nos matamos, Mocoso Piwi, cuando nos matamos, Dead Junkie, cuando nos matamos, DJ Cian, cuando nos matamos, Faster B, cuando nos matamos, Loco White, cuando nos matamos. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temas también cortesía de compadre J. Locuaz. El primer tema que escuchamos era de 2 minutos, Odio Laburar. Qué buen tema, hermano. Buen tema, porque ¿a quién más no interpela? ¿A quién no interpela ese tema? No, esa ya no podría ser la pregunta a quién interpela ese tema, sino que a quién no lo interpela. ¿Quién no irá a trabajar? Ya. Y el segundo tema es parte del trabajo del Marea, de los de Junkie, un trabajo que hizo como solista, que se llama Cleptómano, y el tema es Cuando nos matamos. Eso, buenazo. Un beat, y ese beat, bueno, cabe destacar que ese beat está trabajado por el Faster Beat, que es un cabro de aquí, de Lo Espejo, que está trabajando con ellos, así que buen beat ahí, Faster. Buena, buena. Gente querida, vamos a hacer una como una ronda de noticias que han sucedido en este país. Antes de contarle Chile, que vamos por problemas de índole personal del grupo, nos vamos a tener que retirar hoy día un poquito antes, así que vamos a hacer una síntesis noticiosa en este momento. Claro. Bueno, igual va a terminar unos 15 minutos antes, si tampoco están. Sí. Oye, empezar con que aún continúa el tema del paro de los profesores. Claro. Ya, llevan más de una semana en paro. Ha sido bien interesante este proceso, porque como lo decíamos en el último programa que estuvimos, la rebelión de las bases, son las bases las que han deslegitimado a los dirigentes, han llevado a cabo estas movilizaciones. Decir también que son gran parte de los profesores movilizados son los del sector municipal. Lamentablemente los del sector subvencionado, particular subvencionado, andan con la pera, porque también hay mayores presiones, sí, laborales, ¿cachai? Hay mayor despido, etcétera, etcétera, porque los profes de la educación municipal con el pollo fuente tenu, están bajo el estatuto docente, claro, que es un código laboral distinto a los que están los profes de los particulares subvencionados. Entonces la protección laboral es distinta, claro. Pero así todas las bases, son muchas comunas las que están en paro, y lo lamentable de esto es que aún Jaime Gajardo, dentro de estas lógicas de negociación partidista, le ha dado la espalda a los profesores, al igual que Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la CUT, que se supone que debiera ser el organismo, la institución que representa a los trabajadores. ¿Alguien? Pero ambos dirigentes le han dado la espalda a los profesores. ¿Qué más podemos esperar de Bárbara Figueroa si cuando mataron a Juan Pablo Jiménez estuvo piola? Cuando estuvieron los carteros en huelga, estuvo piola. Cuando hubieron huelga en el norte, los pescadores, estuvo piola. Cuando estuvieron los mineros en huelga, estuvo piola. Entonces, ¿qué esperáis de que le hable por los profes? Va a estar piola igual. Si finalmente esta es lo que hablábamos la semana pasada, po, que estas instituciones o estas orgánicas que supuestamente representan a los trabajadores están cuadradas con el gobierno, que finalmente son instituciones que fueron cooptadas por los gobiernos de turno. Claro, y siguen respondiendo a esas lógicas. Lo dramático es que el acuerdo que se llegó entre el Mineduc y el Colegio de Profesores no ha sido legitimado por las bases aún. No, pero si fue por teléfono. Fue por teléfono. Entonces, nada, pues mucha fuerza a los profes. Es difícil estar en un paro, pero estratégicamente es súper bueno el momento, porque es final de año, el gobierno debe estar bastante urgido también por el tema del cierre del año, de pasar de curso, los promedios, etcétera, etcétera. Sin embargo, le mandamos todo nuestro apoyo, todo nuestro nuestra fe y toda nuestra fuerza, que sigan adelante, porque la única forma de modificar en algo en las paupérrimas condiciones laborales que tienen, y no solo ellos, sino que también los profes que se han jubilado, el abono, claro, la deuda histórica, la deuda histórica, las condiciones laborales en sí. Así que claro, voy a hacer un llamado a la gente también, a los padres y apoderados, como le llaman también, a de alguna manera solidarizar con esta movilización de los profesores, porque de una manera dicen, no, si los cabros están perdiendo clases y todo, pero el tema es por mejora en el ámbito laboral de los profes, y eso necesariamente va a influir en un cambio también en la forma y en cómo se está impartiendo la educación en los colegios. Si tenés un profe con mejores condiciones laborales, va a tener mejores... Un profe contento, que va a estar con otra disposición. Claro, a su labor. Así que eso, voy a hacer el llamado también a la gente a que apañe estos espacios. Hay caletas de colegios que están en paro y movilizarse. Y hay un llamado al apoyo y a que también vayamos informándonos desde otro espacio, porque también en la tele poco y nada se ha visto. Bueno, poco y nada se ve siempre en la movilización de los trabajadores, pero en particular esta de los profes ha estado muy acallada, muy piola. Así que también ahí informarse y estar también difundiendo la información. Aquí yo, bueno, la última vez que me pasé por La Habana estaban los profes del 110 también plegados en el paro, así que bueno, ahí aguante con todo lo que se viene. Sí, pues, y quienes critican a la ligera también que se informen, que sepan igual, porque yo también he escuchado y he leído comentarios, por ejemplo, que los profes se quejan, tienen dos meses de vacaciones, tienen vacaciones en invierno, tienen vacaciones en septiembre. Pero ¿cuántos trabajan en la casa? No saben nada de cuánto trabajan, los fines de semana, todos los días llegan a sus casas a trabajar, la gran mayoría. Así que antes de hacer esos comentarios a la ligera, por favor infórmense y dense en cuenta que lo que uno es, en una parte importante, lo que uno es en la actualidad es gracias a los profes. O sea, sí, gracias a los profes aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, etcétera, a leer. Si podéis leer, gracias a los profes. Así que, bueno, igual nosotros que estamos igual rodeados de profes, así conocidos, amigos, familiares, un gran saludo a todos los y las profesoras que también conocemos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Así que aguante ahí los profes y las profes. Pasando a otro tema que es preocupante, que tiene alarmado, bueno, a la familia, a los amigos. Hay un chileno detenido en México que se llama Lawrence Maxwell, que es un estudiante de posgrado, de un doctorado en literatura que está haciendo en México, que fue detenido en una protesta en apoyo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos del estado de Guerrero. Se dice que Lawrence fue a observar la manifestación, fue a apoyar a los familiares, y que en ese momento él fue en su bicicleta, y que lamentablemente cuando él llegó a la manifestación estaba comenzando la represión de la policía mexicana a los manifestantes, y que él, por razones de que es más difícil arrancar con una bici, lo tomaron detenido, los policías, y le están poniendo unos cargos así súper graves, como terrorismo, incitación a no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y hoy día, por ejemplo, los familiares de Lawrence declararon que van a recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Debido a esta situación en la que está pasando Lawrence Maxwell. Es decir, la mamá, por ejemplo, María Eugenia Ilavaca, hoy día se reunió con los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, quienes también los respaldaron en esta ocasión a la familia, y ahí anunció que se llevaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta situación. Agradeció también el apoyo de los estudiantes y reiteró que pide la libertad inmediata de su hijo, acotando que es preocupante lo que está pasando en México. Recuerden que en México cada vez uno se va enterando de cosas realmente horripilantes y macabras. O sea, hoy día yo caché cachamos el día en las noticias, así en internet, echando una revisada, de que habían desaparecido 31 estudiantes más de otro estado de México. No recuerdo en este momento de dónde, pero habían desaparecido 31 personas más. Habían encontrado lo que me habéis comentado. 11 tú, cuerpos decapitados. No, es lo cuático del caso de México, que como que finalmente se termina como naturalizando esto, y eso es lo más peligroso de todo. Sí, porque después ya no cuestionarte el que estén pasando estas cosas y naturalizarlo y decir, estos son los narcos. Claro. súper peligroso. Así que claro, bueno, ahí también. Y bueno, y lo que tú dices, Mati, se aplica también a muchas situaciones. Cuando uno comienza a naturalizar las cosas que suceden en la sociedad, claro, deja de cuestionarse. De claro. No, más difícil de cambiarlo después. Claro, así que nada, pues una fuerza también a la familia de Lawrence Maxwell. Bueno, ojalá lo liberen, ¿cachai? No le pongan esos cargos porque arriesga hasta como 25 años de cárcel, hermano. No, y lo que estábamos así comentando delante, fuera del micrófono, imagínate, nosotros. O sea, la cárcel ya es un espacio súper sordio, violento. Imagínate que ya a mí me da miedo que ha sido como que cualquier situación, o sea, aquí nadie está libre de caer preso, po. Aquí ya como que es charcha, imagínate estar fuera del país. Y además en un país como México, también caracterizado por la violencia. Brígidos, por... como que no conocía a nadie, no hay nadie que te pueda echar una mano estando ahí. Debe ser una situación súper violenta, loco. Así que brígido. Todo el aguante ahí para Lawrence y su familia, y ojalá que esté en libertad pronto. Bueno, otro... Oye, algo que era solamente mencionar, lo que, bueno, me acordé ahora, de que ya estuvimos siguiendo el caso del Víctor Hugo Montoya hace caleta de tiempo, y en esta semana creo que fue, la semana pasada tuvo la última audiencia y quedó ya absuelto de nuevamente. Los cargos, nuevamente absuelto ya definitivamente. Claro. Así que, bueno, bacán por el Víctor Hugo y toda su familia. Y bien, igual se tiró un rollo súper interesante de que él estuvo 16 meses preso siendo inocente, y ahí anda el Curo Reilly, el hijo de Larraín, andan todos en libertad, Violita, claro. No hicieron ni un día cana, ni un día. Sí. Loco inocente, 16 meses, y tenía un violador de niños, ya un asesino, suelto, ni un día cana. Ahí para que la pensemos. Sí, pues eso da cuenta de un tema que nosotros hemos abordado en este país, de la asimetría en la administración de justicia, en cómo hay una justicia para los pobres, una justicia para los ricos, una justicia para los poderosos, porque los ambos casos que tú nombraste, el curado Reilly y el hijo del senador Larraín, son parte de la élite de este país, son parte de las familias poderosas, y que por ende tienen un gran nivel de impunidad frente a la justicia. O sea, el tipo abuso sexual infantil, hermano. El otro mató una persona, y este loco que es sospechoso de poner un artefacto. Ni siquiera pudieron comprobar. Comprobaron. Alteraron el lugar de lo hecho, le montaron. Esto también demuestra cómo lo que hemos hablado también, la disidencia en Chile es condenable, ¿cachai? No tener el estilo de vida que te impone el sistema. Te hace ser un potencial víctima de un montaje como este. Así que fuerza para el Víctor. Una felicidad también enorme que se haya. No va a recuperar, pero hay que ponerle bueno nomás. Para que haya. Claro, que lo haya liberado totalmente. Y eso es lo más penca, lo que dice el Matías. Bo, que el tiempo es lo único que no se recupera, bo, hermano. Que ya suenan 16 meses que no se va a volver a recuperar. Así que de todos modos le mandamos un abrazo a la familia, al Víctor, y nada, pues esto viene a ratificar como lo que decíamos nosotros, la administración de justicia en este país, la condena, la criminalización a los movimientos sociales, la disidencia, al pensar distinto, etcétera. Y como decía el Matías, no ser funcional es peligroso. Y a propósito, bueno, también de lo que hablábamos de Lawrence, acá nadie está libre ni estamos salvados de estas situaciones. Acá cualquiera nos pueden meter un montaje, nos pueden acusar de ser partícipes de una organización, etcétera, etcétera. Y nos pueden meter, como le sucedió al Víctor, 16 meses, hermano, en una cárcel. Así que, nada, otro de los temas también que comenzó a dar vuelta y que también tuvo mucha resonancia en las redes sociales, en las noticias, y una indignación también por parte de la gente, de las personas, tiene que ver con un aumento, un pequeño aumento que se autodieron, no sé. Se autoasignaron. Los parlamentarios en Chile, que es un poquito, ¿cuánto era? 500 lucas, ¿no? 500 luquitas. Sí, 500 luquitas, sí. De nuevamente indignante, somos uno de los países donde los parlamentarios tienen el sueldo, uno de los sueldos más altos del mundo. Y son los que menos trabajan, zángano. Son los que hacen las leyes a favor de los poderosos, etcétera. Oye, eso no es que lo digamos aquí nosotros de picado. Hay un estudio donde dice que de los países de la OCDE son los que más ganan y los que menos trabajan. Había locos que eran los que más iban, tenían un 50% de asistencia, por favor. Yo 50% de asistencia me echan cagando la pega, perdonando la expresión, pero es cierto, anda a faltar 3 lunes a la pega. Un obrero de la construcción que falte 3 lunes a la pega, chao, para la casa y pato. ¿O no? Y aquí estos locos hacen lo que quieren y más encima se suben el sueldo. Sí, pues, anda en internet igual dando vuelta una lista con los parlamentarios que estuvieron de acuerdo, que eran caleta. 54. Los que estuvieron en desacuerdo y los que se abstuvieron del... Ahí para cuando la gente que vota que tome conciencia de por quiénes vota. Y esto es transversal, hermano Matías, no tiene que ver con un color político específico. No, hermano, todos, son si de la izquierda hasta la derecha. Todos ganan. Claro. Y son los que menos van. Yo estaba cachando el listado y el Gutiérrez, por ejemplo, el PC, es uno de los que va poco. Locos de la UDI, locos de RN, van terrible poco, no están ni ahí. Y después, claro, ¿cuántos están? 2-3 meses alargando una discusión para subir el sueldo mínimo 10 lucas. Y para subirse el sueldo ellos, la hacen piola terrible rápido. 5 minutos, pum, pum, ya quien vota sí, quien vota no, era. Tenemos 500 lucas más. 500 lucas, po, brother. Es lo que gana un profe. Lo que gana un profe es. Es lo que aspira a cualquiera a ganar. Aquí ganar 500 lucas, no sé, yo digo, bacán. Yo con 500 lucas, así, ganando 500 lucas, quedo cagado la risa. Y los locos, fue un aumento de su sueldo, así como, no, ya, una cosa poca, ya, 500 lucas, para que no aleguen una base. Nada que ver, una vergüenza y una burla para todas las personas que se levantan todos los días 5 o 6 de la mañana y vuelven a las 8 o 9 de la noche a su casa todos los días en un laburo que le hace tira la espalda, que le chupa, que le secan los pulmones a la gente trabajando para ganar 2 gambas y media. Con condiciones laborales paupérrimas, pésimas. Sin seguridad, sin derecho a sindicalización. No, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas en Chile tiene que ver con eso, como esas brechas de desigualdad en términos salariales. Sí, Ana Luz. Y el tema cuático acá es que hay gente que gana mucha, pero mucha plata, hermano. Y es uno de los pocos países así. El otro día hablaba con un amigo y me decía él que tenía un conocido en Australia que el loco no comprendía cómo ganaba tanta plata un gerente, hermano. Cómo era tan distante de un trabajador común y corriente, ¿caché? Ese es el gran problema de Chile. Que hay unos sueldos pero enormes para muy pocas personas y unos sueldos míseros para el resto de la población, para la gran mayoría. Eso, y con estadísticamente eso te da unas cifras como cuáticas, porque por ejemplo, si tú haces esto lo ha dicho la Fundación Sol, si tú haces como un promedio entre la gente que gana más y la gente que gana menos, te da un promedio de 700 lucas, ¿cachai? Y ese es el ingreso promedio que tiene el ciudadano chileno. Claro, pero es lo que hablaban, ¿cachai?, otra vez del... Pero claro, el 75, casi 80% de la población chilena gana abajo de 700 mil pesos, po. Sí. ¿Cachai? Pues que si la cuestión del promedio es, estamos nosotros dos, hay dos panes, yo sí, me como los dos panes, pero para un estadista es un pan para cada uno ¿cómo se dice? En promedio nosotros dos nos comemos un pan cada uno, pero lo comí los dos yo. Claro, pues, hermano, si así en estadística, claro, podemos hacer una estadística, un promedio, claro, aquí estamos vacantos, ganamos 7 gambas, pero si el resto, ¿quién se lo lleva? Así que ahí estar atentos aquí por quién están votando y que nos digan después, vamos, ustedes no tienen derecho a opinar porque no votaron. Yo tengo derecho a alegar si yo no lo elegí a los locos, po. Brigio, hermano. Brigio. Sí. Así que si hay que alusar a alguien, hay que ir a alusar a todos esos buenos dentro. Sí. Oye, y para ir ya cerrando, porque como dijimos delante que tenemos unos asuntos personales que resolver, vamos a ir a pegarle al loquito. Vamos a ir a luzar, bueno, al Congreso. Sí, vamos a ir a luzar al Congreso. Bueno, terminar con una nota muy irrisoria que tiene que ver con este video que sacó la UDI. Oye, no, si los reverdes. Yo me revelo, que en realidad ya es patético, hermano. Aquí yo podrían haberse revelado. Sí, pues. Yo se revelaba contra la dictadura también, que dejó todo esto amarrado también. De verdad, no tiene mayor comentario. No lo quería ver, hermano. Quería ver, pero me vi la obligación de verlo porque dije, vamos a tener que comentarlo en Raíces Poblacionales, pues, ¿cachai? Y yo lo vi y, por ejemplo, no sé, pues sale una diputada hablando sobre el Transantiago, que las condiciones del transporte público, y atrás salen puros autos lujosos, hermano. puro auto millonario. ¿Cachai? Hablan de la salud y esos weones nunca ocupan la salud pública, han desmantelado la salud pública, hablan de la educación, de la seguridad. Y están tapados en negocios que están tapados en negocios, son los que tienen relación con Tagate, con Cascadas, ¿cachai? Los que están administrando los fondos de pensiones, los que se meten en la Polar, los que están en la ISAPRE, están en la ISAPRE y vienen a decir yo me releo, me revelo, ¿cachai? A mí me alata. Mira, yo de verdad cuando se habla, por ejemplo, de terrorismo, de infundir el terror en la sociedad, de meter miedo a la gente, estos locos los deberían enjuiciar por terrorismo. Hay personas que de repente ven algo y lo compran al toque. Imagínate, van a estar así como, ¿qué onda? Es como para cagarse miedo, bon. Estamos mal y ellos son los dueños de administran la miseria en la que estamos viviendo, loco. ¿De qué están hablando? Oye, ridículos. Para ir cerrando, yo quería dar cuenta de dos noticias muy brevemente. Bueno, los líderes empresariales levantaron la voz en el encuentro de NAE 2014 con su presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, que están diciendo que es un error creer que para avanzar hay que desmantelarlo todo. Ojo, cabros, que lo que está haciendo el gobierno, la nueva mayoría, es mínimo, hermano. No es nada, no es nada. Y esto está creando un clima, a propósito también con la UDI, están creando un clima del miedo, del terror, que ojo, que la historia es cíclica, hermano. La historia tiene procesos cíclicos. Allende le pasó lo mismo, los locos también hicieron lo mismo. Guardando las proporciones, Yo estoy diciendo, la nueva mayoría está haciendo unos cambios irrisorios. Cagones, ¿cachai? No como como Allende, que tenía un programa, etcétera, etcétera. No, aquí son puros parches, puros sacar tierra de un lado para tapar un hoyo. Ojo, porque estos están todos coludidos, pues. Son los mismos que están en el... Hablan de desmantelar todo. Cuando ellos llegaron y desmantelaron todo, mataron gente, loco. Sí, pues anda un meme ahí que dice que de la Evelyn Matei, que no vamos a reproducir las palabras que salen, que cuando nosotros nos rebelamos matamos a miles de chilenos, pero dice una frase antes, un CTM, así que... Y por último, ya para ir cerrando y despidiendo, dos cositas. Salió un estudio que se hizo por la delegación de la Unión Europea, ¿cachai? Que da cuenta de una situación muy, muy penosa, muy complicada, y que da cuenta del país que tenemos. Dice, este sale en el Mercurio, en la sección, o sea, en el mostrador, en la sección cultural, que dice, revelador estudio del trabajo cultural en Chile, se especializan como médico y ganan como temporero. Eso da cuenta de cuál es el papel, cuál es el valor que le estamos poniendo a temas súper importantes para la formación de las personas, y que no se le están dando la cobertura y los sueldos dignos. Por último, para cerrar, vamos a cerrar con un datito. El lunes comienza la feria del libro, que se llama América Latina desde abajo. Desde abajo. La gente que quiera tener más información, busquen en Facebook, colóquenlo igual, América Latina, y va a salir un fanpage donde pueden encontrar toda la información. Va a estar re buena, vienen autores internacionales. De hecho, si no me equivoco, está Raúl Mejías el lunes. Un educador popular colombiano que va a estar en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y acerca de Macul con Grecia, a las 6 de la tarde, que va a hablar como de otras perspectivas de la educación, etcétera. También viene Raúl Civechi, que es un autor uruguayo, que también va a exponer sobre su trabajo. También hay una conferencia sobre el carnaval en Chile, etcétera. Bueno, hay muchas actividades para que la gente se informe. Pueden visitar, como les dije, el fanpage, y ahí salen todas las actividades. La Quimantú también. Etc. Tiene que haber información, ¿no es cierto? Sí. Así que están todos invitados, se viene brígido. Igual es un buen espacio, es un espacio más popular, un espacio donde no tenéis que pagar miles y miles de pesos para poder entrar. Y está ahí el encuentro con la cultura más asequible. Sí. Así que ahí, para que vayan, América Latina desde abajo, una gran actividad que se va a realizar, así que para que estén todos y todas atentos. Sí, pues. Yo, ni parte, me comienzo a despedir. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, muchas gracias a la gente que participó en las actividades. Lamentamos tenernos que irnos temprano. La próxima semana esperamos volver con todo. un saludo a los que luchan, un saludo a los profes, fuerza a los profes, un agradecimiento a Don Florior. Y bueno, pues nos vemos pronto. Chaoito nomás. Eso sería, yo hago eco las palabras de mi compañero Memo, agradeciendo a toda la gente que nos escucha, a Don Florior por darnos este espacio, a toda la gente que participó, que nos ayudó y que estuvo ahí pendiente de las actividades que se hicieron en conmemoración de los 52 años de la Matanza, en La Caro, una actividad que fue autogestionada y organizada desde los mismos pobladores, aquí no había ninguna institución mediando en esta organización, así que eran los pobladores, trabajadores de acá de la población. Así que eso, mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha todos los jueves. Un saludo especial a la Feñita, un abrazo, y nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora, en el mismo dial. Eso sería. Raíces Poblacionales se acaba. Chaito nomás. Chaito nomás. No Renegade of Funk en Raíces Poblacionales. No Fresh! en Experimental. La música sigue y sigue sonando durante todo el año.